Muy buenas noches, señoras y señores senadores. Mi candidatura a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o Defensor del Pueblo no proviene ni está ligada a ninguna posición de poder, a partido político alguno, agrupación o asociación religiosa, estructura laboral o burocrática o alguna negociación cupular de las fracciones parlamentarias en sus reacomodos políticos. Esto éticamente hubiera sido suficiente para haberme negado a aceptarla, sino que está enraizada en lo más profundo de los agravios y angustias del pueblo mexicano, en una auténtica demanda ciudadana para impulsar desde la sociedad civil en el reclamo de sus derechos constitucionales. Así lo contempla la Unión de Juristas, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, el Comité del 78 y 500 organizaciones académicos, intelectuales, pensionados y ciudadanos comunes, quienes me promovieron ante ustedes. El que ustedes se dirige, convertido por las circunstancias en un activista de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, está calado, más que probado y demostrado, que tiene conocimiento, experiencia y un compromiso inequívoco en la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, un antídoto para los abusos de poder y lubricante para alcanzar una convivencia democrática donde nadie puede estar por encima de la ley. Entiendo nítidamente que el mandato constitucional de defensor de los derechos humanos implica una serie de compromisos y retos, de responsabilidades éticas y profesionales dentro de un Estado-nación laico y plural como es nuestro México, no de un Estado tecnocrático formado por oligarquías en donde por designio del poder o del derecho divino como pueblo ya no podemos hacer nada, porque nuestro destino así está marcado y así se puede abusar impunemente de la ciudadanía y disponer de la vida y de la libertad de las personas. Por tanto, durante mi gestión, si así fuera, jamás permitiré, nunca permitiré, a costa de mi vida y de mi libertad, como ya lo he comprobado, que se trastoque nuestra Constitución vía violación a los derechos humanos. En México, históricamente nos hemos dedicado a crear una estructura de poder cuyos saldos están a la vista: asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, violación contra las mujeres, trata de blancas, tráfico de migrantes, pederastia auspiciada desde el poder y desde la Iglesia, asesinatos de periodistas, abuso y desprecio a las comunidades indígenas, exclusión de grupos marginados, censura a la libertad de expresión y crímenes de lesa humanidad por donde quiera, todos impunes. Lo que debemos hacer en el inicio de este violento siglo XXI, donde la avaricia del hombre ha llegado a despreciar la vida y la libertad, la exigencia de la humanidad y la naturaleza, es construir una visión desde los derechos humanos, históricamente carente en nuestro país, una estructura de instituciones donde nadie esté por encima de la ley. Ningún poder del Estado, ni el presidente de la República, ni el ejército, ni la Iglesia, ni los poderes fácticos, camarillas o grupos de poder. Debemos pasar del gobierno de los hombres al gobierno de las leyes, de un Estado de impunidad a un Estado de derecho, de un cuerpo normativo que muchas veces legaliza la impunidad y auspicia la corrupción, a un sólido orden jurídico donde el eje de la gestión de gobierno sea el ciudadano y la justicia social. Actualmente vivimos una crisis institucional que nos califica como un Estado fallido. Acumula el colapso de los sistemas de gobierno, salud, educación, económico, social, sindical, partidista y de derechos humanos, en el que los instrumentos de control están en manos de quienes deben ser controlados. A meses del bicentenario de la independencia nacional, igualmente está colapsado el sistema de seguridad del Estado, que arroja más de 200.000 deserciones en las Fuerzas Armadas, 20.000 ejecuciones extrajudiciales entre hombres y mujeres decapitados, cercenados, castrados y descuartizados en la lucha contra el narcotráfico, cerca de 1.000 menores de edad y mujeres muertos en fuego cruzado, más de 1.500 agentes de seguridad entre policías y militares ejecutados, todos ellos mexicanos, muertos en territorio nacional bajo la responsabilidad estricta del Estado mexicano. Agrego, la desarticulación de las Fuerzas Armadas empeñadas en una función inconstitucional de seguridad pública auspiciadas de las cúpulas del poder. Así las cosas. Contamos con un ejército que delibera en política, apartado de la sociedad, incapaz de cumplir con su función constitucional de defensa nacional, descuide la salvaguardia e integridad territorial y la protección de los ciudadanos, ubica a su enemigo dentro del espectro social, lo que ha desembocado en una persistente y sistemática violación a los derechos humanos, que arroja saldos escandalosos de más de 2.000 quejas en los últimos 2 años de esta administración. Además, tenemos una policía punitiva que utiliza como práctica de investigación la tortura, los malos tratos, el encarcelamiento injustificado y un sistema de justicia penal de corte inquisitivo que homologa leyes internacionales en la lucha contra el terrorismo ajenas a nuestra idiosincrasia, que utiliza para inculpar la privación de la libertad institucionalizada a través del arraigo, viola la presunción de inocencia de los encausados y las prácticas del debido proceso con la quiescencia de una Suprema Corte de Justicia complaciente, como también lo es el Poder Legislativo. Por su parte, el Poder Ejecutivo criminaliza la protesta social, utiliza la prisión preventiva para dirimir conflictos de carácter social y político e impulsa leyes de inmunidad para proteger a los militares y a los agentes de seguridad en sus prácticas en las violaciones a los derechos humanos. Es decir, los órganos de justicia y de seguridad del Estado tienen como enemigo a la propia población. Para el gobierno, los ciudadanos no somos sujetos de derecho, sino delincuentes potenciales. En este grave contexto de violación a los derechos humanos, la designación del Ombudsman Nacional o Defensor del Pueblo toma una gran relevancia, pues es el pivote sobre el que debe girar un gran cambio social que tenga como eje conductor el respeto a los derechos humanos. Estoy hablando de un cambio de paradigma, transformar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una institución de Estado, seguridad humana sobre seguridad del Estado, supremacía del poder civil sobre el poder militar, convivencia social pacífica sobre militarización de la sociedad, prioridad en el gasto social sobre un gasto deshumanizado y punitivo. Para ello, es necesario terminar con el hábitus burocrático institucionalizado y con la simulación en la defensa de los derechos humanos vinculada a la vieja cultura política, autoritaria y mojigata que arrastra nuestro país desde hace décadas y que bien puede explicar el por qué la inoperancia y fracaso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su mandato constitucional como defensor del pueblo. En este orden de ideas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe fortalecer su autonomía de gestión y presupuestaria, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos y funcionamiento ante los órganos de fiscalización social, vincularse a la sociedad y a los organismos no gubernamentales de derechos humanos que ninguna entidad del Estado ha podido suplir en su cometido, poner al centro de la Comisión a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y constituir a la queja ciudadana en el insumo principal de su funcionamiento, revisar su estructura administrativa y presupuestal y adecuarla a los reclamos sociales. En este mismo sentido, armonizar su actuación a los estándares internacionales de derechos humanos en una visión de integralidad de los derechos, ampliar su ámbito jurisdiccional a los derechos laborales, electorales, económicos, sociales, culturales y ambientales bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Garantizar su accesibilidad a particulares y a grupos vulnerables. Que se sepa que en México hay quien defienda los derechos humanos de una víctima. Crear una sinergia a través del diálogo e interlocución con el espectro social, autoridades, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y con la sociedad civil. Implementar sanciones en contra de los funcionarios que no cumplan con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a ellos. Tenemos, pues, que procesar el pasado de los derechos humanos en México, porque un país democrático como el que pretendemos los mexicanos no podemos fundar en charcos de sangre y en la impunidad, sino en un sólido Estado de Derecho que tutele los derechos humanos de todos los mexicanos. Muchas gracias. Bien, se pregunta a las senadoras y senadores si tienen alguna pregunta para el compareciente. Bien, con esto concluimos con su participación. Reconocemos su interés de formar parte de este proceso inédito que ha impulsado las comisiones, en forma particular la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la compañera Rosario Ibarra de Piedra. Se hace cita, le recuerdo a todos los integrantes de estas comisiones que mañana a las 5 de la tarde, mañana martes a las 5 de la tarde en este mismo quinto piso, para continuar con el desahogo de las comparecencias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.